¿Profesor Mindy? ¿Sabéis qué, chicos? Vamos. Vamos a dejarlo por hoy, ¿eh? ¿Pero qué pasa con la posición relativa? No puedo calcularla. Esta noche no, chicos. Lo siento. Pues nos abrimos, tío. Oh. Estoy molido. Sí, yo también. Kate, vale. Ha sido flipante. Enhorabuena. Oye, Kate. Tú quédate. Doctora Calder, un profesor de la estatal de Michigan y su alumna... Soy la doctora Calder. Estaba en una reunión en la que tenía que decirle a mi equipo que hemos perdido 8.000 millones de financiación. Hola, lo siento mucho, doctora Calder, pero... Estamos viendo unas cifras orbitales tremendamente raras de un cometa... Que acabamos de descubrir. Debería tenerlas en su bandeja de entrada. ¿Es eso? Sí, eso. Ah, sí, sí. Deje que llame al doctor Oglethorpe. No cuelgue, por favor. Me tiene en espera. Dice que llama a un tal doctor Oglethorpe. ¿Quién es ese? Joder, pongo en manos libres. Doctor Oglethorpe, jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. No me suena. ¿Eso existe? No tengo ni idea. Doctor Oglethorpe. Sí, soy Jocelyn Calder, del Centro Espacial Kennedy. Hola, Jocelyn. Verá, hemos divisado un objeto próximo a la Tierra en el telescopio Subaru. De acuerdo, ¿y por qué no informa al Centro de Planetas Menores? Señor, un profesor y unos cuantos estudiantes de la Estatal de Michigan han identificado algo gordo. ¿Ah, sí? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño hablamos? Hemos calculado que entre 5 y 10 kilómetros de ancho. Entre 5 y 10 kilómetros de ancho. Es un señor cometa. ¿Ha sido ese profesor el primero que ha podido observarlo? Hola, sí, aquí el doctor Mindy. Y yo no... Lo ha descubierto la doctoranda Kate Dibiaski. Yo he hecho los cálculos orbitales. Verá, yo estudio rastros de gases en galaxias muertas. No he publicado desde hace tiempo y no le sonará mi nombre. Pero da igual, eso no importa. Perdone, ¿cuál era su pregunta? ¿Cuáles son los últimos cálculos aproximados de la trayectoria? Kate. He estado todo el día con los datos y siempre obtengo el mismo resultado. Un impacto en la Tierra dentro de 6 meses y 14 días. Yo también. Matthew, ¿cuáles son tus cálculos? Según el programa Scout, 6 meses y... 14 días. A nosotros nos sale 6 meses y 14 días. Y mide aproximadamente entre 5 y 10 kilómetros de ancho. Lo cual... Eso es... un suceso que comporta la extinción. A ver, no nos pongamos dramáticos. De acuerdo. El primer paso es que vengan de excursión a Washington. Bueno, ¿entendido? Vamos a calmarnos. Necesito a la persona que divisó el cometa por primera vez y a su superior. ¿Qué? Hay que compartir los datos inmediatamente con Cambridge, Caltech y la UAE. Un momento, esto es información confidencial. ¿Qué se está pasando? Necesita la aprobación de la presidenta. Hay que llevar a la presidenta de las galaxias muertas a la base de la Fuerza Aérea. ¿Washington, no? Oye, Kate, esto no está pasando, ¿verdad? Kate, esto no va en serio, ¿verdad? Esto es una especie de realidad alternativa, ¿no? ¿No se trata de una especulación exagerada? ¿Ni de una de esas patrañas que abundan, por ejemplo, en YouTube, para obtener mucha audiencia y mucho dinero? No. Por desgracia, se trata de una verdad objetiva. Es un hecho cierto. Es seguro, con una probabilidad del 100%, que en el futuro aparecerá un asteroide que tenga una órbita que coincida con la del planeta Tierra, que traiga un indudable rumbo de colisión con nuestro planeta. Existen estimaciones que nos advierten de que las probabilidades de que un evento como el sucedido en Tunguska a principios del siglo XX se produzca a lo largo del siglo XXI son del 10%, y hay algunas que elevan esta probabilidad al 30%. En 2018, por ejemplo, el físico Stephen Hawking, en su último libro, titulado Brief Answer to the Big Questions, Pequeñas respuestas a grandes preguntas, consideró una colisión de asteroide como la mayor amenaza para el planeta. En junio de 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos advirtió que Estados Unidos no está preparado para un evento de impacto de asteroide y ha desarrollado y publicado el Plan de Acción para Mejorar la Estrategia Nacional de Preparación ante Objetos Cercanos a la Tierra. Según el testimonio de expertos ante el Congreso de Estados Unidos en 2013, la NASA requeriría al menos de 5 años de preparación antes de que se pudiera enviar una misión para interceptar un asteroide. Y no penséis que en el tiempo transcurrido desde entonces hasta ahora, la situación ha cambiado mucho. El éxito de misiones como DART, una sonda que impactó contra un asteroide, un pequeño asteroide que orbitaba a otro asteroide y que le produjo cambios orbitales, bueno, el éxito de esta misión no debe darnos la falsa sensación de que, bueno, de que ya tenemos controlado este riesgo. En absoluto. Y aunque haya aparecido alguna película que en tono humorístico trata este asunto, lo cierto es que la mayor parte del mundo vive de espaldas a esto. O no conoce que existe el riesgo, o cree que es tan remoto que, bueno, pues que lidiar con ello les puede tocar, les va a tocar probablemente a otros. Por suerte, no todo el mundo es así. Y hay mentes preclaras que llevan ocupándose de este tema desde hace décadas. Y en Universo de Misterios, hoy volvemos a ello para conocer los detalles de una idea que propone remolcar asteroides. Estás entrando en un universo de misterios. En octubre de 2001, el astrofísico holandés Piet Hut, junto con el físico y por entonces astronauta estadounidense Ed Lu, organizaron un taller informal de un día de duración en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. El tema de este taller fue estrategias de deflexión de asteroides. Participaron 20 investigadores, principalmente de varias instalaciones de la NASA, más el Southwest Research Institute, que es una organización sin fines de lucro, pero también de la Universidad de California, y además personas de la Universidad de Michigan y el Instituto de Estudios Independientes. Todos estaban interesados en contribuir a la propuesta de creación de capacidad de desvío de asteroides. Los participantes del seminario incluyeron a Russell Rusty Schweikat, un ex astronauta del programa Apolo, y Clark Chapman, un científico planetario. Pues bien, estos dos, junto con los dos organizadores, el astrofísico holandés Piet Hut y el entonces astronauta Edward Lu, crearon un año más tarde, en octubre de 2002, la Fundación B612, que lleva el nombre del asteroide hogar del héroe epónimo del libro de 1943 de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Esta fundación sin ánimo de lucro se ha dedicado desde entonces, entre otras cosas, a la demostración de que es posible desviar asteroides. Para ampliar un poco quiénes fueron sus fundadores, diremos, por ejemplo, que Schweikart, presidente del Consejo de la Fundación, es un antiguo astronauta de la NASA que pilotó el módulo lunar Apolo 9 en 1969 y sirvió como comandante de reserva en la primera misión del Skylab en 1973. Lu, por su parte, es presidente de la Fundación y es, en aquella época, era astronauta en activo. De hecho, envió por correo electrónico sus contribuciones al artículo que vamos a leer a continuación mientras se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional. Hutt es profesor del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, investiga la astrofísica computacional y los sistemas estelares densos. Y Chapman es miembro del Instituto de Investigaciones del Sudoeste, del Southwest, en Boulder, y formó parte del equipo científico de la misión Messenger a Mercurio, cuya sonda, después de 11 años de exitoso trabajo, se estrelló al agotar su combustible en la superficie del planeta en 2015. Los cuatro son los autores de un artículo que publicó la revista Investigación y Ciencia en enero de 2004 y que propone la idea de construir una nave capaz de remolcar asteroides. Así se titula el artículo, El remolcador de asteroides. Y dice así: una noche cualquiera, más de 100 millones de residuos interplanetarios entran en la atmósfera terrestre. Por suerte, la mayoría de estos pedazos de asteroides y cometas son como pequeños guijarros. El peso total de esta lluvia no pasa de unas toneladas. La atmósfera de nuestro planeta tiene densidad suficiente para volatilizar casi todos los fragmentos. Los desechos surcan los cielos sin producir daño alguno, dejando tras de sí trazos brillantes que llamamos estrellas fugaces. Pero cuando un objeto mayor choca contra la atmósfera, no se vaporiza, estalla. En enero de 2000, una roca de 2 a 3 metros de diámetro explotó sobre el territorio de Yukon, en Canadá, con una fuerza equivalente a 4 o 5 kilotones de TNT. Y esta clase de suceso ocurre alrededor de una vez al año. Con menor frecuencia, rocas aún mayores producen estallidos de gran violencia. En junio de 1908 se vio descender una gigantesca bola de fuego sobre la región siberiana de Tunguska. A continuación, una enorme explosión arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. El consenso actual mantiene que un asteroide rocoso de 60 metros de diámetro estalló a 6 kilómetros por encima del suelo, con una fuerza de alrededor de 10 megatones de TNT. La onda expansiva devastó un área del tamaño de Nueva York. Observaciones recientes de los denominados NEOs, objetos cercanos a la Tierra, asteroides y cometas cuyas trayectorias pueden interceptar la órbita terrestre, indican que la probabilidad de que ocurra un suceso similar en este siglo es de un 10%. Los asteroides que superen los 100 metros de diámetro representan una amenaza aún peor. Penetrarían más en la atmósfera y llegarían al suelo. Un impacto de esta clase, que tiene una probabilidad de ocurrir antes de 2100 del 2%, produciría una explosión equivalente a 100 megatones o más de TNT. Si un asteroide grande chocase en el océano, lo que sucede aproximadamente el 70% de los impactos, el tsunami mataría a millones de personas al inundar las ciudades costeras. Sucesos de este tipo suceden más o menos una vez cada 40.000 años. Un asteroide con un diámetro superior a un kilómetro golpearía la Tierra con una potencia de 100.000 megatones de TNT, una energía mucho mayor que la combinada de todas las armas nucleares existentes. Impactos de esta magnitud o mayores podrían incluso exterminar la civilización humana. Hay una probabilidad de quizás una entre 5.000 de que un cataclismo así suceda en este siglo. ¿Puede la humanidad evitar esa catástrofe? En los últimos años se han propuesto varias maneras de desviar un asteroide que se dirija frontalmente hacia la Tierra. Una de ellas consistiría en detonar un arma nuclear sobre o cerca del asteroide, para fragmentarlo o cambiar su rumbo. Pero los efectos de una detonación nuclear son difíciles de predecir. Esa incertidumbre ha llevado a muchos a ver esta opción como un último recurso, a emplear en el peor de los casos. El interés se ha centrado en formas mejor controladas de desviar la trayectoria de un asteroide. Durante los dos últimos años, hemos estudiado una de ellas. Un remolcador espacial no tripulado que llegaría hasta el asteroide incidente, se fijaría a su superficie y lo iría empujando para que no chocara contra la Tierra. Debido a las peculiares características de los cometas, esta propuesta no se refiere a ellos. Recientes estudios indican que constituyen solo alrededor del 1% de las amenazas de impacto contra la Tierra. El remolcador espacial llevaría motores impulsados por energía nuclear que expulsarían chorros de plasma, una mezcla de iones y electrones a alta temperatura. Creemos que quizás en una década podría ya realizarse una exhibición del método. ¿Por qué habría que crear ahora una nave espacial así antes de que se haya identificado un asteroide que vaya a chocar contra la Tierra? Pues porque se debería ensayar el sistema antes de que se lo necesite urgentemente. Probar a desviar un asteroide que no describa ni siquiera de lejos una trayectoria de colisión aportaría la experiencia necesaria para desarrollar una defensa fiable. No se ha estudiado bien todavía los asteroides potencialmente peligrosos. Como no sabemos gran cosa de la disposición de su interior, de sus características superficiales o de su integridad estructural, no podemos saber qué ocurriría si un remolcador espacial actuase sobre uno de ellos. Para obtener información sobre estos aspectos cruciales, lo mejor es aterrizar con una nave espacial en un asteroide e intentar moverlo. De paso, la misión ampliaría nuestro conocimiento sobre los asteroides, abriría el camino a su explotación minera y probaría sistemas que valdrían también para la futura exploración del sistema solar. Además, la NASA ya trabaja en las técnicas que necesitaría el remolcador de asteroides. Como parte del proyecto Prometeo, ha emprendido el diseño de reactores nucleares que puedan alimentar sistemas de propulsión iónicas para naves espaciales interplanetarias. Pero, con independencia de esto, estos mismos dispositivos se podrían aplicar al mayor proyecto de seguridad pública de la historia: desviar la apocalíptica roca que más tarde o más temprano amenazará a la humanidad. El problema de desviar un asteroide se reduce a proceder en los momentos oportunos. En primer lugar, se debe observar el asteroide al menos 10 años antes del impacto para que dé tiempo a llevar a cabo las acciones que se hayan decidido. Afortunadamente, con la continua mejora de los programas de detección de asteroides, esa es una expectativa razonable. Para evitar que la roca choque con la Tierra, el plan más eficaz consiste bien en acelerar el cuerpo celeste empujándolo en la dirección de su movimiento orbital, bien en frenarlo, impeliéndolo en la dirección contraria. Al cambiar la velocidad del asteroide, se altera su periodo orbital, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Como la Tierra se mueve en su órbita a una velocidad media de 29,8 km por segundo y su diámetro es de 12.800 km, tarda 215 segundos en desplazarse la mitad de su diámetro. Si un asteroide se dirigiese hacia una colisión frontal con la Tierra, habría que cambiar el periodo orbital del asteroide para que llegase al lugar del encuentro al menos 215 segundos antes o después de que lo haga la Tierra. La roca, el cuerpo celeste, pasaría así a gran velocidad sin daño para nuestro planeta. Aplicando al asteroide un suave pero prolongado impulso unos 10 años antes del momento en que debería colisionar con la Tierra, el remolcador tendría que aumentar la velocidad del asteroide en solo un centímetro por segundo. Este cambio ampliaría ligeramente la órbita del asteroide y alargaría el tiempo que tarda en girar alrededor del Sol. Por ejemplo, para un asteroide con un periodo orbital de 2 años, un cambio de velocidad de un centímetro por segundo aumentaría su periodo en 45 segundos y crearía un retraso de 225 segundos a lo largo de 10 años, suficiente para que, por poco, no chocase con la Tierra. O bien el remolcador espacial podría frenar el asteroide, recortar su órbita y reducir el periodo en 45 segundos. 10 años después, llegaría al punto de encuentro 225 segundos antes que la Tierra. Si el remolcador espacial arriba al asteroide cuando está más próximo al choque con la Tierra, habrá que dar un empujón mayor al cuerpo celeste. De ahí la importancia de una detección precoz y precisa de los asteroides cercanos a la Tierra. Para ensayar este procedimiento, hemos sugerido que se construya un remolcador espacial que pueda desviar un asteroide de 200 metros de diámetro. Un objeto así causaría una devastación regional. Hemos denominado este proyecto de prueba Misión B612. Como dijimos al principio, B612 es el nombre del asteroide de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Un asteroide rocoso de 200 metros tiene una masa de unos 10.000 millones de kilogramos. En lugar de conferirle al asteroide un breve y fuerte impulso, algo que podría hacerlo añicos en vez de alterar su rumbo, el remolcador B612 ejercería una suave presión. La fuerza sería de solo 2,5 N, equivalente a la que se requiere para sostener un vaso de leche. Pero si este ligero toque se aplicase durante solo 3 meses, sería suficiente para cambiar la velocidad del asteroide en 0,2 centímetros por segundo. Si nos enfrentásemos con una amenaza real de un asteroide de 200 metros, nuestra pequeña exhibición tendría que quintuplicar, al menos, su efecto, para evitar que el cuerpo se estrellase contra la Tierra. O, de aplicar esos 2,5 N, tendríamos que actuar 50 años antes del impacto. Como se habría de aplicar la fuerza sin cesar durante un periodo prolongado de tiempo, los motores del remolcador espacial necesitarían una cantidad notable de combustible. Cantidad de combustible que sería independiente de la que se necesitase para que el remolcador alcanzase al asteroide. El cambio medio de velocidad para llegar desde nuestro planeta hasta un asteroide normal, cercano a la Tierra, es de unos 15 kilómetros por segundo, un tercio más del cambio de velocidad necesario para escapar de la gravedad terrestre. Los propulsores químicos, cohetes que mezclan un combustible con un oxidante en una cámara de combustión, a duras penas podrían impulsar una nave espacial de un tamaño considerable, más todo el combustible necesario para empujar el asteroide, hasta esas velocidades. Habrían de ir tan cargados para realizar la misión B612 que no se podría lanzar con un solo cohete. Se necesitarían docenas de cohetes de gran fuerza ascensional para impulsar los componentes hacia una órbita terrestre baja. La nave se ensamblaría en órbita, lo que aumentaría drásticamente el coste de la misión y retrasaría el viaje hacia el asteroide. Queremos diseñar un remolcador espacial que se pueda lanzar con un solo cohete de gran fuerza ascensional, como un Proton, un Ariane 5 o un Titán 4. Puesto que el remolcador deberá tener una masa total inferior a 20 toneladas, necesitará motores que saquen un gran rendimiento a su combustible. La principal medida del rendimiento de un cohete es el impulso específico, o empuje generado por cada unidad de combustible consumida por segundo. Los cohetes químicos de mayor rendimiento tienen un impulso específico de hasta 425 segundos, cuando funcionan en el vacío del espacio. El impulso específico se mide en segundos. Pero los motores de nuestro remolcador de asteroides deben tener un impulso específico de 10.000 segundos. Ese rendimiento no es factible para los cohetes químicos ordinarios, pero cae con holgura dentro de lo posible para los motores eléctricos que usan campos eléctricos o magnéticos para acelerar iones hacia el exterior del cohete. De esta forma, consiguen velocidades en la tobera mucho mayores que los cohetes químicos que solo queman combustible de manera que los gases calientes que se expanden escapen afuera. Ya han volado por el espacio con éxito motores iónicos con un impulso específico de 3.000 segundos. Un nuevo y prometedor motor, cuyo nombre es cohete de magnetoplasma con impulso específico variable, cuyas siglas en inglés son VASIMR, nos referiremos a él como VASIMR para hacerlo rápido. Es un motor que utiliza ondas de radio para ionizar un gas y acelerar el plasma hasta velocidades de salida aún mayores. El VASIMR no dirige mediante una tobera ordinaria el flujo de iones en expansión, sino que se vale de campos magnéticos para encauzarlo afuera con impulsos específicos de entre 3.000 y 30.000 segundos. Hay que pagar un precio para llegar a este rendimiento tan elevado. Aunque los motores de plasma rinden más que los cohetes químicos, su empuje es mucho menor, ya que el plasma expulsado a alta temperatura es muy tenue. Varios motores actualmente en desarrollo podrían alcanzar impulsos específicos que se aproximan al objetivo de 10.000 segundos, pero con la excepción del Basimr, la mayoría de los motores eléctricos generan menos de 0,1 newton de fuerza. Se tendrían que montar conjuntamente muchos de estos motores para lograr el nivel deseado de empuje de 2,5 newton. Aun cuando actúen simultáneamente, los motores deben impulsar al asteroide durante un tiempo muy largo para alterar su órbita. Se han conseguido largos tiempos de funcionamiento. El motor iónico en la nave espacial Deep Space 1, lanzado en octubre de 1998, acumuló 677 días de tiempo encendido. Para proporcionar el empuje exigido, los motores de plasma necesitarán alrededor de 250 kilovatios de energía eléctrica, suponiendo un rendimiento del motor del 50%. Muy cortos se quedan los paneles solares de una pequeña nave espacial. Incluso los enormes paneles solares de la Estación Espacial Internacional producen menos de la mitad de esta cantidad y pesan más de 65 toneladas. Tamaña envergadura abrumaría una nave espacial que debe pesar menos de 20 toneladas en total. La fisión nuclear es la única técnica actual que puede suministrar de forma continuada esa cantidad de energía durante varios años, con una instalación que pese solo unas pocas toneladas. El remolcador de asteroides necesita un reactor nuclear pequeño, sencillo y seguro. La NASA ya ha propuesto algunos diseños nuevos para reactores de naves espaciales. Uno de ellos incluso ya ha pasado por pruebas preliminares. Presentan una característica que refuerza su seguridad. El combustible nuclear apenas si es radiactivo hasta que el reactor no haya producido energía durante un notable lapso de tiempo. Como el reactor partiría en frío, es decir, inactivo, un accidente catastrófico en el lanzamiento causaría solo un pequeño daño ambiental. Por ejemplo, si el núcleo entero de uranio del SAFE-100, un reactor espacial avanzado que se desarrolla en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, se dispersase por culpa de una explosión durante el lanzamiento, la radiación liberada en el ambiente sería solo de 6 a 10 curie, inferior a la radiación total contenida en las paredes de la Estación Central de Nueva York. Los controladores terrestres enviarían la orden que activaría el reactor una vez se encontrase en el espacio. La misión B612 habrá de resolver un difícil problema: maniobrar alrededor del asteroide elegido, aterrizar en él y fijarse a su superficie. En 2000, la nave espacial Near Shoemaker consiguió entrar en órbita alrededor de Eros, el segundo mayor de los asteroides conocidos cercanos a la Tierra, e incluso improvisó un aterrizaje en ese cuerpo celeste de 34 kilómetros de longitud. A continuación, el artículo hace referencia a misiones que cuando se escribió, es decir, en 2006, pues eran misiones que aún estaban en curso, sobre las que el artículo dice lo siguiente. La sonda espacial japonesa Hayabusa, de propulsión iónica, se encuentra en estos momentos de camino hacia el asteroide cercano a la Tierra 1998 SF-36. Hoy sabemos que esa misión japonesa tuvo éxito, aunque se perdió alguna sonda, pero en conjunto tuvo éxito puesto que logró posarse sobre el asteroide, y no una, sino por lo menos dos veces, y recoger muestras que trajo a la Tierra, llegando aquí en 2010. Pero además de esta primera misión Hayabusa, pues los japoneses lanzaron la Hayabusa 2, que en este caso tuvo como objetivo el asteroide Ryugu, donde se posó con éxito, extrajo muestras y las trajo aquí de regreso a la Tierra, llegando en 2020. De manera que lo que en 2006, cuando se escribió este artículo, era una conjetura, el hecho de poder asentar sondas sin problemas en la superficie de asteroides, después se ha conseguido. Y el artículo continúa diciendo: pero el remolcador de asteroides sería mucho mayor que cualquiera de estas sondas espaciales, y habría de fijarse firmemente al asteroide porque la atracción gravitacional en la superficie de este tipo de cuerpos no llega a una 100.000ª de la gravedad terrestre. Se han sopesado varios tipos de mecanismos de sujeción, pero el diseño definitivo dependerá de los resultados de las misiones venideras que estudiarán la composición y la estructura de los asteroides pequeños. Para acelerar o frenar el asteroide, el remolcador espacial deberá mantener la dirección de empuje paralela al movimiento orbital del cuerpo. Pero muchos asteroides pequeños completan 10 rotaciones o más al día. Podría superarse esa dificultad deteniendo la rotación antes de impulsar el asteroide. El remolcador aterrizaría en el ecuador del asteroide, considerando el ecuador del asteroide el anillo situado a mitad de camino entre los dos polos del eje de rotación. Una vez aterrizado, apuntaría sus motores horizontalmente a lo largo del ecuador y los mantendría encendidos hasta que su empuje detuviese la rotación. Este método, sin embargo, presentaría riesgos, porque la mayoría de los asteroides rocosos parece que no son sino montones de escombros porosos y de baja densidad, una acumulación de muchos bloques grandes y pequeños entremezclados con guijarros y granos menores que se mantiene unida, sin mucha consistencia, por la endeble gravedad del cuerpo. Aunque este tipo de estructura podría soportar una fuerza de varios newton distribuida sobre una porción de su superficie de entre 2 y 5 metros cuadrados, no se puede decir lo mismo de las tensiones internas producidas al frenar y detener la rotación del cuerpo. Parece muy probable que al alterar las fuerzas gravitatoria y centrípeta delicadamente equilibradas asociadas a la rotación del asteroide, se producirían redistribuciones considerables y posiblemente destructivas. En otras palabras, habría terremotos en el asteroide. Por esta razón, quizás sería mejor que el asteroide siguiera rotando y proceder a desviar el eje de rotación poco a poco hasta que fuese paralelo con el movimiento orbital del cuerpo y mantenerlo ahí. Con el eje correctamente alineado, el remolcador empujaría al asteroide en rotación a lo largo de su órbita como un molinillo. Para la misión de demostración B612, seleccionaremos un asteroide que rote unas 4 veces al día, una cantidad normal para los asteroides de este tamaño, y girar su eje de rotación de 5 a 10 grados. Aplicando 2,5 newton de empuje al polo norte o sur del asteroide, se requeriría un par de meses de actuación constante para obtener la desviación buscada. Si se lograse, quedaría demostrado que se puede alterar el movimiento de un asteroide, pero reorientarlo y acelerarlo en la dirección y medida necesarias para acabar con la amenaza llevaría muchos meses, incluso años. Otra dificultad: desviar el asteroide de tal manera que no regrese unos cuantos años después con una nueva trayectoria de colisión. Y yo añadiría, con una carga radiactiva a bordo. La gravedad lleva con frecuencia a los cuerpos que pasan cerca de la Tierra a órbitas resonantes, cuyos periodos son proporcionales al de la Tierra. Así, esos cuerpos regresan periódicamente a las cercanías de nuestro planeta. Por lo tanto, debemos desviar el asteroide hacia una trayectoria que no lo conduzca a una órbita resonante. La precisión necesaria para ello es uno de los mejores argumentos a favor del remolcador de asteroides. Las maniobras de remolcado se controlan meticulosamente. Y es que las demás opciones ofrecen un cambio de velocidad aproximado e incontrolado. Con ellas se corre el riesgo de que el cuerpo celeste se convierta en un boomerang. La misión que proponemos costaría unos 1.000 millones de dólares, poco más del 1% de los gastos de la NASA previstos para los próximos 10 años, siempre y cuando se recurra a sistemas de propulsión y de energía ya desarrollados, y si basta con un solo vehículo de lanzamiento de los ya existentes para lanzar la sonda espacial. ¿Se merece este proyecto tal gasto? Aunque solo se lo vaya a necesitar raras veces, nunca, esperamos, durante nuestras vidas, el valor de un sistema de desviación de asteroides resultaría incalculable. Una colisión de un asteroide con la Tierra sería tan devastadora que, para evitarla, valdría la pena pagar cualquier precio. La misión B612, al intentar la desviación de un asteroide, nos enseñaría si es factible remolcar asteroides y, si lo fuese, las mejoras convenientes en caso de una amenaza de impacto real. Los beneficios científicos de una misión de exhibición resultarían también notables. Los asteroides son restos del primitivo sistema solar y tienen mucho que decirnos sobre la formación de los planetas y quizás incluso sobre los orígenes de la vida. Se ha obtenido ya mucha información estudiando los meteoritos, los fragmentos de residuos asteroidales que han sobrevivido a la devastadora caída a través de la atmósfera terrestre. Pero mucho más se conseguiría visitando el origen de esos pedazos. Además, se piensa que los asteroides contienen grandes cantidades de metales, minerales y agua helada. El aprovechamiento de estos recursos podría reducir drásticamente el coste de futuros vuelos interplanetarios. La misión B612 mostraría gráficamente que una sonda espacial podría acceder a esos materiales. Con las mismas técnicas de maniobra y atraque desarrolladas para el remolcador de asteroides, otros vehículos podrían aterrizar en ellos y explotarlos como minas. Y así se podría incluso facilitar una misión tripulada a un asteroide cercano a la Tierra. Muchos expertos sostienen que enviar astronautas a un asteroide sería más rápido, menos costoso y más valioso que una misión tripulada a Marte. Y hasta aquí el artículo de Russell Swartcat, Edward Lu, Piet Hatt y Clark Chapman. Como sabemos, la misión B612 propuesta por este artículo no se llevó a cabo, pero es interesante saber sus detalles y conocer, bueno, pues que esta idea existe, que se ha propuesto seriamente y que podemos añadirla al arsenal de ideas que se proponen para desviar asteroides. Y en ese sentido, vamos a ocuparnos a continuación de hacer un pequeño repaso a las ideas que se han propuesto para conseguir desviar un asteroide que viniera en rumbo de colisión hacia nuestro planeta. Y para ello vamos a seguir el texto de un cuadro adjunto que acompaña a este artículo. Los diversos planes concebidos para desviar un asteroide destinado a chocar con la Tierra entran en dos categorías. Los que confían en breves pero intensas aplicaciones de fuerza y los que ejercerán un suave tirón o empujón sobre el cuerpo celeste durante largo tiempo. Explosiones nucleares podrían aplicarse de dos maneras. Lo más simple sería hacerlo añicos, pero cabría también detonar un dispositivo nuclear frente a un lado del asteroide, un lado que se calentaría así intensamente. La vaporización de las rocas superficiales en esa cara aceleraría ligeramente en dirección contraria el cuerpo entero. La ventaja de ambas opciones es que ya se dispone de las técnicas necesarias y el despliegue sería rápido. En teoría, una potente explosión nuclear podría desviar un gran asteroide que estuviese a solo unos meses de chocar con la Tierra. Ningún otro procedimiento sería capaz de tanto. Pero no podemos predecir ni controlar el resultado. La explosión podría partir el asteroide en varios trozos grandes. El problema no solo no se resolvería, sino que empeoraría. Otra idea para desviar un asteroide sería un impacto cinético. Y estas propuestas aprovechan las técnicas ya existentes. Y el éxito de la misión DART es prueba de ello. Básicamente, el método consistiría en estrellar contra el asteroide amenazador la mayor sonda espacial disponible, sonda a la que se le habrá impartido la máxima velocidad posible. Debido a las velocidades relativas tan altas necesarias para desviar un asteroide de cierto tamaño, la principal dificultad estribaría en guiar la sonda espacial de forma que toda su energía de impacto se emplease en desviar el asteroide de su curso y no en hacerlo rotar o en arrancarle un sector. Como ocurre con las explosiones nucleares, se corre el riesgo de fragmentar el asteroide. El siguiente método sería un impulsor de masa. Se trataría de un dispositivo construido sobre la superficie del asteroide que arrojaría una y otra vez rocas hacia el espacio. El cuerpo se aceleraría poco a poco en dirección opuesta. Si se lanzan suficientes rocas en la dirección adecuada, la velocidad del asteroide variará lo suficiente como para evitar una colisión con nuestro planeta. La ventaja es que se arrojan materiales desde el propio cuerpo celeste, lo que evita la necesidad de transportar tanto combustible desde la Tierra. No obstante, el lanzamiento de rocas aún necesita una fuente considerable de energía. El diseño de esta máquina y su instalación robótica en la superficie del asteroide serían tareas imponentes. Y el siguiente método que vamos a conocer es la ablación. El mismo efecto de la explosión nuclear frente a una cara del asteroide, pero por una vía mucho más lenta. Se calentaría una pequeña área de un lado del asteroide mediante un potente láser que volase cerca del asteroide o con la luz solar reflejada por un espejo espacial de gran tamaño. El material superficial vaporizado impulsaría al asteroide en la dirección deseada. La ventaja de esta opción estriba en que no hay que preocuparse de la rotación del asteroide, pero el láser o el espejo habrían de mantener su posición con respecto al lado del asteroide con precisión durante un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, necesitarían una cantidad notable de combustible. Además, el material desprendido durante la ablación podría cubrir los elementos ópticos del láser o del espejo. Y el siguiente método sería la presión solar. Una sonda espacial revestiría la superficie del asteroide con pintura muy reflectante. Se alteraría así la presión de la radiación solar y muy poco a poco el rumbo del asteroide iría variando. Aunque es una solución propuesta, no obstante, cuesta ver esta técnica como una opción factible debido a la ingente cantidad de pintura exigida y la dificultad de aplicarla sobre la superficie del asteroide. Y a continuación, el método de aterrizar y empujar. Es el fundamento del remolcador espacial. Se trata de un método muy directo. El sistema de propulsión necesario para llegar al asteroide, que de todas formas sería necesario también para las otras ideas, valdría para desviar la roca. La mayor ventaja de esta opción reside en el proceso, que se controlaría perfectamente. Y la mayor dificultad, poder maniobrar la sonda espacial y fijarla al asteroide. Y hasta aquí los métodos enumerados en el artículo. Obviamente podría haber otros métodos, pero creo que en su mayoría estarían derivados de los que aquí hemos citado. Por desgracia, la época que estamos viviendo, pues está haciendo que todos los países, o la mayoría de las potencias, están incrementando sus presupuestos de defensa. Presupuestos que servirían para defendernos unos países de otros, y en algún caso, para atacarlos. Y mientras tanto, el mundo sigue sin tener un presupuesto colectivo de defensa planetaria. El coste de estas misiones, de tener algunas de ellas preparadas, ensayadas, sería un coste ridículo en comparación con el gasto de defensa global. ¿Qué sé yo? ¿Qué valor tendría para Rusia una franja de terreno en Ucrania si mañana descubrieran que se les viene encima un asteroide de mediano tamaño? De ahí la importancia de elegir bien a nuestros dirigentes, de que sean los más inteligentes que podamos encontrar, los mejores. Y por desgracia, aún sigue habiendo países que ni siquiera pueden elegir a sus dirigentes. Aún somos una civilización muy primitiva. Una civilización que se encuentra atravesando un peligroso periodo de juventud. Si consiguiéramos pasarlo, probablemente llegaríamos a viejos, a ser una civilización vieja. Y descubriríamos cosas asombrosas. En fin, hace pocos días escuchaba cómo Rusia anunciaba que suspendía sus acuerdos sobre armas nucleares, al menos una parte de ellos, de esos acuerdos, y ayer escuchaba cómo China anunciaba que iba a aumentar su presupuesto de defensa. Ah, pero no hay que preocuparse, porque también he escuchado cómo Donald Trump, en un mitin, decía que él tenía la solución y que él iba a evitar, además, de manera fácil, la Tercera Guerra Mundial. Así que estamos salvados. Y Y hasta aquí este episodio de Universo de Misterios. Gracias a todos por escuchar Universo de Misterios. Gracias a los fans por apoyar económicamente la existencia de este podcast. Recordad que no hay misterio en lo que no es cierto, y que solo a los ignorantes pueden los charlatanes vender sus mercancías. Os habló José Rafael Gómez, que emite este programa a través de internet para todo el mundo, desde las preciosas montañas de la Serranía de Ronda. Desde la provincia de Málaga, en Andalucía. En el sur de España, en el sur de Europa. Y que ya se despide, esperando contar con todos vosotros en la tripulación del próximo viaje. Hasta el universo que viene. ¿Por qué yo he nacido español y no azteca? ¿Por qué, padre? No hay nunca respuesta a las preguntas que verdaderamente importan. ¿Por qué? No hay un porqué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. ¿Dura, no? Si salgo de esta sin soltar un chorro por algún agujero, será un milagro. ¿Por qué lees tanto? Mírame y dime lo que ves. ¿Es un truco? Lo que ves es un enano. De haber nacido campesino, me habrían abandonado en el bosque para morir. Por desgracia, nací como Lannister de Roca Casterly. Se espera algo de mí. Mi padre fue la mano del rey durante 20 años. Hasta que tu hermano mató al rey. Sí. Hasta que mi hermano lo mató. La vida está llena de esas pequeñas ironías. Mi hermana se casó con el nuevo rey y mi repulsivo sobrino lo será después de él. Debo contribuir al honor de mi casa. ¿No estás de acuerdo? ¿Pero cómo? Bueno, mi hermano tiene su espada y yo tengo mi mente. Y una mente necesita libros como una espada, una piedra de afilar. Por eso leo tanto, John Nieve. ¿Y tú?